No one can love you more, my baby. Hoy vamos a hablar del amor, porque no podría amarte más y seguir siendo humano. Es imposible. Recuerda la noche que te dejé dormida y escribí en el espejo: te amo para siempre. Pero si realmente no quieres terminar este amor, deja de jugar a ser el gran pretendiente, porque nadie podría amarte más. Vamos a viajar a uno de los catálogos más influyentes de la historia del rhythm and blues y el soul, la Motown, un sonido que cambió para siempre el soul y el rhythm and blues y que dio al mundo canciones eternas capaces de cruzar generaciones, estilos y fronteras. Pero en este programa no vamos a escuchar las versiones originales. Enseguida descubriremos otras versiones, pero además contaremos con prácticamente todas las secciones de nuestro programa. Además, como suele ocurrir, una vez al mes contaremos con la presencia telefónica de nuestro amigo Alex Subinas, creador de dos sellos especiales del soul y del rhythm and blues, Soul For Real y High Alive Records, quien desde Bilbo nos contará su nuevo lanzamiento en Soul For Real. Todo esto, como siempre, desde la 100.0 de la FM en Sinchiliquirratia, la radio libre de Orereta de Rentería, que saluda a sus otras radios libres y amigas, como Radio Topo de Zaragoza, Radio Gallinera de Valencia e Irola Irrati en Bilbao. Una audiencia que crece gracias a todos los que nos seguís a través de Facebook, en la página web de ovejasnegras.com y en la página oficial de esta casa, sinchilic.net. A todos y a todas, bienvenidos a Cales, Cales Soul. ¡Empezamos! We'll be right back. Vamos a descubrir cómo artistas coetáneos, ajenos al sello Motown, reinterpretaron estos clásicos de la discográfica de Detroit, versiones que respetan la esencia, pero que también aportan una mirada personal y en muchos casos sorprendente. Un recorrido por la vigencia de Motown en la década de los 60 y 70, y empezamos este recorrido, llamémosle Soul Sings Motown, con O.C. Smith. La carrera musical de este cantante abarcó desde el jazz, el rhythm and blues y el soul, consolidándose como una de las voces más versátiles de su generación. Alcanzó gran popularidad en el año 68 con Hickory Hollers Tramp, que le dio a conocer internacionalmente, y especialmente con su versión de Little Green Apples, que llegó al número 2 en listas estadounidenses. Nacido en Luisiana, se formó musicalmente en Los Ángeles y recibió la influencia del jazz moderno y el bebop. Tras servir en la Fuerza Aérea y actuar con diversas orquestas, su carrera dio un salto decisivo cuando se unió a la Count Basie Band, una etapa clave en su desarrollo artístico. Posteriormente, combinó grabaciones pop y soul con una sólida presencia escénica y también compuso bandas sonoras para el cine. Vamos a escuchar esta versión que hizo en el año 1970 para el sello Columbia Records de uno de los primeros grandes éxitos de los Four Tops, Baby, I Need Your Loving. Nacido en Nueva Orleans y criado en Buffalo, Donny Elbert comenzó su trayectoria en grupos de doo-wop antes de iniciar su carrera en solitario. Tras varios años de grabaciones y giras, su consagración llegó a principios de los 70 con su versión de Where Did All Love Go, original de The Supremes, que enseguida la oiremos y que se convirtió en su mayor éxito internacional, alcanzando los primeros puestos en las listas de Rhythm and Blues. En el Reino Unido su reputación quedó consolidada con A Little Piece of Leather, un tema que le consolidó como una de las mayores figuras en la escena Northern Soul. Así que, Where Did Our Love Go de las Supremes en la voz de Donny Elbert. Lighters, bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cales, Cales Soul. ¿Qué pasa, All Nighters? Gabón, All Nighters. Kaixo, ZZ, hoy de vuelta, una semana después. De vuelta, a ver, que me están corrigiendo ahí, sí, suena un poco como el ladrillo. Y sí, tenemos un sonido, ahí va sonando mejor, mejor, ¿no? Ahí, mucho mejor. Gracias al técnico sonido, que hoy está Papa Soul ahí, al otro lado a los mandos. Ese Papa. Bueno, y que después de una semana de descanso, ¿cómo va la cosa? Fantástico. Bueno, pues ahora, en una semana de descanso, pues os voy a traer, hoy he enfocado la sección, programa enfocado al Golden Torch, o la antorcha, como se conocía. Que ya le dedicamos la temporada pasada un programa al Torch, pero bueno, recordar que el Torch fue una de los clubes más míticos de la escena Northern en Reino Unido, que abrió sus puertas en 1965, al principio más enfocado al jazz y al rhythm and blues, pero fue evolucionando hacia el soul. hacia el sol y hacia las pinchadas, llegando a reunir hasta 1.300 asistentes en sus mejores noches. Cerró en el 73 por problemas con los vecinos y autoridades, por exceso de aforo y por ruidos. Vamos a dedicarle esta vez tres temas a la antorcha. El primero de los temas es Earthquake, de Bobby Lynn, un tema grabado y producido en el sello de Nashville, Elf, en el 68. Y al ser un sello pequeño, usaba la distribución de Bell, y en Reino Unido de Stateside. Sobre la cantante Bobby Lynn, poca información he podido encontrar, más que solo publicó tres singles en la década de los 60, pero fue suficiente para dejarnos esta pequeña gema. Siguiente tema lo traigo de unos de mis sellos favoritos últimamente, un sello de Memphis. A ver si desde el otro lado Papa Soul sabe adivinar cuál es. Ah, no te oímos todavía. No. Ahí hay un poco, ahora. Un poco fuerte, sí, ahí. Sí, vale. Gold Wax Records. Correcto. Sí, estoy últimamente con Gold Wax Records, me ha dado bastante fuerte por ahí. Y sí, un tema de 1966, titulado They Say, e interpretado por el grupo, también de Memphis, The Ovations, grupo que grabó principalmente entre los 60 y los 70. They Say salió como cara B del single Me and My Imagination, y ni siquiera la baja calidad de la grabación original puede suprimir el impulso y la efervescencia de la canción, que suena hecha a medida para la escena Northern Soul. ¡Pincha la Papa Soul! Para el último tema os traigo a Herb Ward, artista de Filadelfia. Herb comenzó su carrera como cantante de rhythm and blues en el 63, grabando para Buddy Records en Filadelfia. También grabaría para Argo en el 65 el tema Strange Change, un éxito Norden también. Luego ya en el 68 grabaría para RCA con la producción y arreglos de Tommy Bell este tema, considerado una de las gemas del Golden Torch, Honest to Goodness. Pínchala, DJ. Thank you every day for your tenderness. So why don't you believe me, baby? Oh, when I say I'm sorry, baby, I'm missing, baby, I'm sorry, baby. Honest to goodness, oh, you know I love you, baby. Honest to goodness, ooh, don't you know? The tracks of my tears. Eso es. Bueno, pues acabamos de escuchar a Aretha Franklin interpretando un tema de Smokey Robinson y los Miracles, The Tracks of My Tears. Y ahora ya tenemos en antena a nuestro amigo del programa de Cales Cales Soul, Alex Subinas, que como siempre, una vez al mes, nos va a presentar su próxima novedad, su próximo lanzamiento. No sé si me escuchas, Alex. Sí, perfectamente. Ah, genial, mira, he acertado a la primera. Bueno, pues antes de entrar en harina con el próximo lanzamiento de Soul sí. for Real Records, si te parece, porque sé que nos lo has indicado en la página, yo por lo menos te he visto en página en el Facebook, sí. Y luego también personalmente me lo has recomendado, un libro. Si quieres hacemos una pequeña referencia a este libro que se titula de Odyssey. Espera, que tengo preguntado. Sí. Soul Music Odyssey, ¿no? Sí, sí, sí. Si te parece, pues haces una pequeña presentación para la gente que nos escuche, pues igual. Yo ya es fácil de conseguir. Yo de hecho lo recibo el sábado mediante Amazon, o sea que. Sí, sí, sí, las que. Sí, me mola más comprar en tiendas físicas, pero ya. Bueno, hay veces que no te queda más remedio ya, y las claro, que, bueno. Claro, está, bueno, por eso lo he dicho. Está, En Amazon está bien porque encima, bueno, sueco y tal, pues hombre, no tiene tampoco. Uh-huh. No te clavan nada en aduana ni nada, te llega pronto vale. Y nada. Vale, pues esta es la historia. Bueno, es un libro, la verdad es que es una pasada. Yo había oído hablar de este libro hacía como 2 o 3 años, porque estaba, de hecho, es que quien no quiera comprarse el libro, gastarse la pasta en el libro, pueden descargárselo, creo que, bueno, antes era gratuito. Ya te adelanto que tú ya lo sabes, no es muy caro, ¿eh? No, es que a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho, no me gusta leer en el ordenador, tengo manía, entonces por eso, bueno, y las que luego está, bueno, y luego también por tema de las fotos y tal. Bueno, la historia de este libro que es muy interesante, era un fanático sueco del soul y bueno, del blues también, de hecho él luego, bueno, posteriormente luego el digamos que su primer amor fue el soul y tal de juventud, pero luego ya el tío más maduro pues empezó a redescubrir música negra de los 40-50, creó bastantes sellos de reediciones en los 70, pues, perdona que te interrumpa, no sé si hemos dicho el nombre del autor. Ah, perdona, sí, sí, es un autor sueco, sí, que se llama Jonas Bernholm. Eso es. Jonas Bernholm. Y bueno, entonces, pero bueno, la historia que nos ocupa este cuando tenía 21 años, pues pasó, digamos, de ser un aficionado, un fanático del soul, a dar ese paso de joder, pues yo quiero ir a hacer la locura esa del tío, pues irse, estuvo trabajando, ahorró pasta y se fue en el verano del 67 a Estados Unidos. Y lo que hizo fue conseguir un billete, en aquella época un billete que era un billete combinado, ¿no? Que le permitía ir a bastantes ciudades. En concreto estuvo en Nueva York, en Atlanta, en Detroit, Los Ángeles, San Francisco, uh-huh. Memphis, oh. y Houston también, me parece. No sé si me dejó alguna. Sí, es sí, una buena sí. oferta de viaje. Entonces, sí, bueno, y está muy bien porque el tío cuenta un poco el periplo en cada ciudad, aparte el tío, o sea, no tenía pasta para alquilar un coche o no, simplemente no sabía conducir, entonces se movía en transporte uh-huh. público. No tenía pasta, o sea iba muy, muy tirado, vamos. Se alojaba en pensiones de mala muerte que conseguía, no sé qué. Bueno, y eso es ya la propia historia, como lo cuenta también, es curiosa. O sea, y bueno, ya te digo, se movía. Pues el tío lo que hacía, sí. según llegaba, bueno, empezó en Nueva York, luego fue a las ciudades que he comentado, y en cada ciudad al llegar, él ya iba con una punta, pues como era un coleccionista y tal, y uh-huh. fanático del soul, pues él ya tenía algunos conocimientos, o sea, tenía pues apuntadas direcciones de sellos y tal. Entonces visitaba en cada ciudad, sobre todo las emisoras de radio negras, con dicho que es que programaban soul, y luego también iba también a los a las digamos sellos discográficos de cada ciudad, ¿no? Ya, donde ya. Iba. Y ahí ya pues hacía contactos con eso, porque él realmente tampoco es que viniera de la nada, él había ya colaborado con varias revistas inglesas de la época. Había publicado un fanzine que se llamaba, creo que era Shout, y en algún otro más, no sé si en el antecedente Blues and Soul, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero es bastante conocido. Y bueno, tenía contacto, digamos, con la escena de soul inglesa, vamos, había estado también en la tienda de Soul City, la tienda de Godin. Entonces, bueno, él iba a cada ciudad y es una pasada, porque al final luego también iba a los conciertos, claro, fue en Nueva York, pues claro, lo gigante, pues fue al Apolo, vio varias sesiones en el Apolo, iba a varios sitios, entrevistaba con... Y es que es claro, como estuvo en muchas ciudades y muchos sitios, pues es increíble, digamos. En Chicago también estuvo, por supuesto, pues fue a Chess Records. En una época, vamos... Houston, explosión del soul y del... ¿no? Estaba ahí... En todos. Es una pasada. Es que vio luego en directo, pues sí, obviamente, pues vio a James Brown, vio muchísima gente. Y me imagino que Alex, en el libro, aparte de todas sus experiencias, ¿no? Pues imagino todas las fotografías, ¿las hizo él o...? Sí, él hacía todo, Y luego cuenta anécdotas graciosas, pues que había, como se corría la voz en la ciudad en la que estaban, y el tío iba a los clubs, o sea, iba a los conciertos, pero luego iba a los clubs negros y tal, y había algunos cantantes y tal que son conocidos para los que estamos metidos en el meollo. Igual apareció varias veces unos con unos maletines, pues pensaban que llevaban como contratos para que les firmara contratos. Claro, había muchas cosas, la gente era muy ingenua y muy naive, ¿no? También en aquella época. Tío cuenta también anécdotas, eso, pues claro, las pasaba canutas muchas veces para volver en transporte público después de los clubes, y luego iba a zonas que, claro, que en Estados Unidos era todavía la segregación, vamos, ya. Estaba a la orden del día. Eso y es. Luego estuvo en un verano súper caliente, o sea, se había muerto Martin Luther King, o sea, que me refiero que. Era una pasada, claro, era un blanquito por ahí meterse en el South Side de Chicago, no sé qué, a los clubes, y el tío iba a todas partes. No, luego, tío, cuenta anécdotas, ¿no? De que estuvo ahí. O sea, bueno, pues que le entraron gente. Todo esto que nos estás contando está en este. Sí. En Memphis estuvo, por ejemplo, en Stax y fue presenció la grabación, creo que recordar, un tema de los Booker T and the NGs, o sea, en directo, en la sesión, estaban en el estudio mientras se grababa. O sea, como esto, claro, fue testigo en primera fila de una pasada. De la historia del show. Sí, porque es como un diario, esto se lee muy bien, porque eso, pues, como se mueve por cada sitio, la gente contacta. La verdad es que es un libro súper interesante, sí. Pues nada, pues a los que os interese, yo ya hice caso de tu recomendación, Soul Music Odyssey, ¿no? De Jonas Bergholm. Exacto. Pues ya después de esta recomendación, más que interesante, Alex, entramos ya a tope ya con tu próximo lanzamiento. ¿Para cuándo? Pues es para febrero. Yo creo que no sé si la semana que viene, el jueves o el viernes, lo anunciaré. Un recopilatorio de Betty Swan. Entiendo yo que es un recopilatorio, ¿no? Tampoco me estoy precipitando igual. Sí. No, es un recopilatorio, digamos. Betty Swan grabó, pues, para varios sellos, ¿no? Empezó en el sello Money, que es donde tuvo un número uno ahí, que es el de mayor éxito que tuvo, el Make Me Yours, ¿no? En el sello Money. Pues que sepas, además, casualidad, que luego vamos a pinchar un tema en modo rocksteady. Sí, qué bueno, una versión del Make Me Yours de Phyllis Dillon. Qué bueno, sí, Phyllis pues casualidad, Dino. Ha sido casualidad, porque hablé con el Beñat, que es el está al cargo de la sección de música rocksteady y ska y todo eso, y bueno, pues qué casualidad, vamos a tratar en diferentes aspectos a Betty Swan, en diferentes... Sí. Pues sí, lo que te comentaba, sí, bueno, estuvo en Money, después luego estuvo en Capitol, en Los Ángeles, y luego fichó por Atlantic. Entonces, tanto de Money como de Capitol, ahí grabó LPs, tanto en Money como en Capitol. Sí. Pero en Atlantic no. Entonces es la primera vez que salen pues, en vinilo un recopilatorio en vinilo de esa época suya en Atlantic, que la verdad es que bueno, a mí me encantan todas las épocas Betty Swan, pero bueno, Atlantic es igual incluso la época que más me gusta, ¿no? Porque lo bueno que tiene ella además es que es la típica cantante que tiene una voz súper peculiar, ¿no? Es preciosa, pero es una voz súper peculiar y reconocible. Eso es un plus, ¿no? Sí. Para cualquier cantante al final, joder, que tenga una voz distintiva, pues es un luego encima en su caso pues es una voz muy muy bonita, ¿no? Pues sí, decía que si te parece escuchamos ya. Sí, ¿no? Esto vamos a escuchar el primer tema, que es un tema que se llama Kiss My Love Goodbye, que estaba compuesto por estuvo grabado en los estudios Sigma de Filadelfia y compuesto por Phil Hart y Tony Bell, que era el hermano de Tom Bell. Ajá. Pues vamos a escuchar este primer tema, Kiss My Love Goodbye. Bueno, pues acabamos de escuchar este primer tema, Alex, Kiss My Love Goodbye, que tengo aquí en mis anotaciones, grabado en el año 74 para Atlantic. Un tema muy Filadelfia. ¿Me oyes ahora, Alex? Sí, yo te oigo bien, sí. A ver, ¿ahora? Sí, yo te oigo bien. Ah, vale, es que se veía, vale. Decíamos que un tema muy Filadelfia, ¿no? Sí. Sí, sí. Grabado en los estudios Sigma de Filadelfia, en pleno apogeo de Gamble y Sí, Huff, exactamente, ¿no? En los años mediados de los 70, en pleno apogeo. Y el siguiente que vamos a escuchar es lo que estábamos comentando fuera de... Sí, bueno, fondo, que es el LP que vas a sacar, recopilatorio de Betty Swan, para primeros de febrero. Contiene cinco temas inéditos y uno de ellos es el que vamos a escuchar ahora, ¿no? Correcto, sí, en total son 14 canciones y hay cinco temas inéditos, bueno, que no salieron en la época, no sé si han salido en el CD, pero bueno, en la época no salieron. Entonces, bueno, era interesante un poco hacer un, digamos, como un best of de todo lo que grabó en Atlantic. Y que no existe hasta ahora en vinilo un recopilatorio de esa época, ¿no? Vale. Y bueno, el LP se titula Feel the Feeling, o sea, siente el sentimiento, que es el título de una de las canciones inéditas, aunque esa no la vamos a escuchar. Aunque no vamos a ir. Vamos a escuchar una que se llama I Want Sunday Back Again, Quiero el domingo de vuelta, o que vuelva el domingo. Uh-huh. Y es una canción que también la grabó Maxine Weldon, pero yo creo que sí, sobre la misma época, un poco antes igual, tal vez Maxine Weldon, pero la verdad es que la versión de Betty Swan es mucho mejor. Es vale, tiene pues un, si te parece, la escuchamos, extra, ¿no, Alex? Perfecto. Y seguimos luego con la tercera y última canción en este programa, no en el LP. Perfecto. It was always Sunday, all the Mondays disappear. Now it's the morning after, your love, your laughter isn't here. It was always springtime, everything time, always shining. Bueno, pues acabamos de escuchar un tema de los cinco inéditos que van a estar ahí en ese recopilatorio de 14 temas de la época Atlantic. Y vamos con el último tema, que este sí se publicó en la época, ¿no? Sí, sí. Sí, es Time to Say Goodbye. Uh-huh. Grabado, publicado en el año 74. Sí, también, y las que fue uno de los pocos, de los últimos discos que grabó, o sea, es casi profético, porque realmente el 75 se retira. Bueno, antes le dio tiempo a grabar un single compartido con, creo que fue el 75, con Sam Dees, uh-huh, que es Y pero luego ya, digamos, se retiró. Se retira de la escena. Sí, sí, uh-huh. Sí. Volvió a cantar en Inglaterra, igual fue en el 2010 o por ahí, o algo así, pero fue un concierto único y tal, y no ha vuelto. Yo creo que tampoco anda bien de salud y tal, pero sí, es que es una de las cantantes más añoradas, me imagino que, y bueno, como tantos casos, vale. Y yo creo que la época disco, pues se retiró, ¿no? Antes cuando empezaba el disco a pegar fuerte, pues ella no. Pues, pues vamos a escuchar ya, ¿no? Si time te parece, to say goodbye. Este tercer Perfecto. Tema, y ya, si te parece, nos despedimos hasta más o menos el mes que viene. Volvemos a recordar que a primeros de febrero se anunciará el lanzamiento de este LP recopilatorio de Betty Swan. ¿Se me ha ido el título? ¿Cómo era? Feel the Feeling. Feel the Feeling, más o menos, que la gente esté un poco atenta y venga. Yo creo que el viernes que viene. El viernes que viene, pues nada, a la gente que nos gusta el soul, tenemos que estar ahí pendientes y arrascarse un poquito el bolsillo. Venga, vale, Alex, pues nada, muchas gracias por tu colaboración como siempre y hasta más o menos el mes que viene, como hemos comentado antes, ¿vale? Perfecto, hablamos el mes que viene. Venga, agur. Agur. But there was no need. Understand my ups and downs, and there you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Hey, now I must feel it is to be loved by you. What would I do without you in my life? Everything was just a bore. Everything I did, it seems I've done it before. But you brighten up all of my days with a love so sweet in so many ways. I'm gonna stop and thank you, baby. Stop right now. Yes, and thank you, baby. Hey, now how sweet it is to be loved by. Myself. For me, there's you and nobody else. I'm gonna stop and thank you, baby. Stop right now, yes, and thank you, baby. Hey, now how sweet it is to be loved by you. Yes, it is, baby. How sweet it is to be loved by you. One more time, yes. How sweet it is to be loved. Las raíces del soul de Filadelfia de los años 70 se apoyan en voces tan emotivas y profundas como la de Mella Dodds. Su estilo, cargado de sensibilidad y matices, anticipó el sonido sofisticado que más tarde definiría a la ciudad. Trabajando con el colectivo Vino Dynamic Productions, Dodds grabó sus primeros temas. Su debut, Come She About Me, logró entrar en las listas de Billboard, aunque quedó eclipsado por la versión original de las de Supremes. Poco después, Finders Keepers, compuesta por Kenny Gamble, confirmó su talento, aunque sin alcanzar un gran éxito comercial. A pesar de no lograr una amplia popularidad, Mella Dodds dejó una huella importante en la evolución del soul de Filadelfia, siendo hoy reconocida como una figura clave en los orígenes de este influyente estilo. I've been crying, 'cause I'm lonely. Smiles have all turned to tears, but tears won't wash away the fear that you're never ever gonna return. To ease a fire that will come to burn. So it keeps me crying, baby, for you. Keeps me sighing, baby, for you. So won't you hurry, come on boy, and see about me. Come see about me. See about you, baby. Come see about me. I've given up my friends just for you. My friends are gone and you have to. No peace shall I find until you come back and be mine. Come on and see about me. Come see about me. Partidas de consola, películas, series o en la vida misma, Arcades Cortavitarte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones. Bienvenidos a la Hora 45. Bueno, pues tenemos ahora la hora 45, son las 9 y un minuto de la noche y tenemos a Arcaitz Cortavitarte, Punko, aquí al otro lado del teléfono. Kaixo, Arcaitz, Gabón. Zampa, ¿qué tal? Bien, pues nada, que casi nos has dado un susto, no te pillábamos. Sí, no sé, bueno, a ver. Ya está. Olvidado. No te hemos pillado. Voy a ser sincero con la audiencia, se me ha olvidado. ¡Oh! Eso es una puncolleja, ¿eh? Sí, bueno, sí, puede ser, tranquilo. Bueno, puede ser, pero no ha sido. Las obligaciones familiares al final, se le vaya a uno un poquito la olla. Estás perdonado, ¿no? Ya sabes que aquí, en esta casa, se perdona todo. No, están reclamando por ahí puncollejas, ¿eh? Bueno, pues nada. Puncolleja. Para el próximo día que vayamos, tengo muchas cosas en la cabeza. Estoy con el mollo, estoy con muchas cosas. Eso es, mira, además. Tenía apuntado, digo, vamos a hacer referencia al mollo antes de entrar con tus dos temas de la semana, porque dentro de prácticamente ya un mes, ¿no? Tenemos el 6-7 de marzo en la sala Daba Daba, el mejor festival de soul, rhythm and blues y música jamaicana, rocksteady y ska, que tenemos a unos cuantos kilómetros a la redonda. ¿No? No hay otro, creo. O sea, no me fastidies la presentación. No me fastidies la presentación. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿Está todo atado? Somos pioneros, que llevamos ya 16 años. Pues eso no es poco, ¿eh? Eso ya es mucho. No. Ser pionero y estar 16 años, has dicho. 16 años, 14 ediciones, porque como ha habido un par de años que hemos hecho Cale, pues. Cale. Pero sí, eso es. Sí, no, pues ahí andamos, pues con los preparativos. De más o menos mes y poco antes. Pues... Pero bueno, a ti la época que más te gusta, la semana que más te gusta suele ser, porque lo digo en plan irónico, suele ser la semana anterior, que lo pasas muy bien. Sí, súper bien, sí. ahí es cuando viene. Bueno, a ver, también ahora también hay semanas un poquito difíciles de hacer promoción, de intentar moverlo por redes sociales, de cosas de estas que tampoco... Pues, con todo el tema de... Otra vez, obviamente, fuimos al concierto de Lee Fields, por cierto, por eso no... Sí, es verdad. No entramos... No estuviste la semana pasada con nosotros porque tuviste una muy buena excusa, que era ver a Lee Fields, y que pues, me dijo bien, Íñigo, que estuve con él, con Íñigo, y me dijo que muy bien, salió encantado. Muy bien. Sí, ya lo he visto no sé cuántas veces y cada vez que le veo... No sé si es que se me olvidan las anteriores, pero cada vez mejor. Bueno. La sensación es que cada vez mejor. Bueno, pues sí. Nada. Y justo surgió el tema de conversación de los algoritmos, de las redes sociales, de hacer promoción de festivales y cosas estas, y es que cada día es más difícil. Que supongo que pasará también con la radio. Al final es muy difícil llegar a la gente hoy en día. Hay tantas cosas. Hay muchas cosas. Lo que complicado. Pasa es que también pienso a veces, digo, cosas como... El Rhythm and Blues, el Soul, un programa de radio o un festival como el que organizas, tampoco hay tantos. Y a la gente que nos gusta la buena música, yo creo que, no sé. O sí, igual es que nos llena la cabeza con otras cosas, no sé. La movida, el problema que nos pasa, o sea, luego tenemos buena retención. Cuando conseguimos llegar a la gente, pues sí tenemos buena retención de que vienen, de que se interesan, de que tal. Pero claro, tú dices que cuesta llegar a la gente, al final. Sí, luego hay gente que se olvida de un año para otro. Pues aquí vamos a hacer lo posible en este mes, a darle caña y a avisar y advertir a la gente que aquellos que no hayan comprado el bono de las dos entradas, aunque sea el viernes, a la gente que le guste más el viernes, que es más jamaicano, ¿no? o a la gente que le guste más el soul, por lo menos, oye, ahí tiene una muy buena oportunidad de ver auténticos artistas y de sí, lo bueno escena. Que tenemos además es que tenemos dos días... Y pinchadas. Los pinchadas hasta las 4 de la mañana. O sea que, bueno. O sea que, sí, sí. Bueno. La oferta es bastante buena, sí. Y aviso a la gente, antes ya de entrar ya con tus dos temas, aviso que el 18 de febrero, ya sabes que lo estuvimos hablando, el 18 de febrero vendréis aquí, como habitualmente venís Íñigo y tú, a hacer la pinchada habitual en la segunda hora del programa, pero la primera hora la vamos a dedicar en exclusiva al Moyo Working, para que la gente ya vaya calentando motores. ¿Vale? Ahí iremos a contar un poquito las vidas y milagros de los artistas que vienen. Iremos hablando. Pues vamos a entrar ya en acción con la hora 45, hoy muy blusera, muy, muy blusera. Sí, bueno, y al final un poquito por la última vez que estuvimos en la radio ahí, que hablamos un poquito, pues no sé si tú y yo o hubo más gente hablando del tema, de lo que nos gustaba el blues y de que... Sí, estuvimos... Y de que no sé... De que no poníamos suficiente blues igual, ¿no? Bueno, y después de aquella conversación, yo digo, hostia, pues vamos a dedicar un poco más al blues. Y hemos hecho dos programas seguidos, uno con el sello Cobra Records y luego con VJ Records. Bueno, el intento ha estado ahí. Por lo menos hemos escuchado blues. Dos sellos míticos del blues de Chicago. De Chicago, exactamente. Y hoy en tu sección vamos a seguir escuchando blues, además blues auténtico. Sí, yo me quería ir un poquito más hacia atrás, bueno, con uno de los temas sí que es Chicago, pero anterior a Cobra y a VJ, pero bueno, también a mí me gusta mucho el blues de Mississippi, el blues profundo, el blues del Delta, original, ¿no? Del Delta de Mississippi, y uno de los artistas que más me gusta pues es Son House, que bueno, pues tiene un montón de historias para contar sobre él, además porque era un personaje bastante peculiar, que bueno, grabó unos cuantos temas en los años 20-30, tuvo algo de éxito local, en Paramount, en sellos de estos que sacaban en discos de pizarra, en lo que aquí se llamaba discos de pizarra, 78 revoluciones, y luego desapareció de la faz de la tierra, no se supo más de él. Lo que él dijo cuando lo reencontraron en los años 60 es que con todas tales leyendas que había de que el blues era del demonio, era la música del demonio, pues había entrado mucho miedo, pensaba que el demonio le iba a atrapar y decidió dejar de tocar blues, decidió apartarse de ese tipo de vida y de música y se dedicó más al gospel. Y por eso estuvo... Música más cercana al señor, el gospel. Eso es, y estuvo 30 y pico años que nadie sabía dónde estaba, nadie sabía qué había sido de él, hasta que bueno, ya... En los años 60 le encontraron unos hippies de estos que andaban intentando rescatar a viejos músicos del blues para los festivales de Newport y estas cosas. Y nada, la verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo, con otros como ya hablaremos otro día, Charlie Patton, Robert Johnson... Hay tiempo. Toda esta gente. Hay programas por delante, muchos, esperemos. Y además Son House lo bueno que tiene también es... se engancha un poco con el blues de Chicago a través de Howlin' Wolf, que también andaba en aquella época en Mississippi, era muy joven entonces, y claro, Howlin' Wolf aprendió de toda esta gente, aprendió de Charlie Patton, de Son House, y bueno, pues igual a la gente le suena un poco demasiado crudo comparado con el blues de Chicago, es algo muy primigenio, pero bueno, a mí la verdad es que es una de las músicas que más me ha gustado siempre. Pues si te parece... Vamos a escuchar el primer tema, a Son House, ¿no? Un tema del año 31, tengo aquí por aquí anotado, ¿puede ser? Del año 31. Sí. En Paramount Records. Eso es. El tema se titula Black Mama. Eso es. Y por cierto, se editó en un disco de estos de pizarra, ¿puede ser? Sí. De 78 revoluciones por minuto. Sí. Ahí, bueno, en Estados Unidos no se llaman de pizarra, se llaman de shellac. Vale. De goma laca. El término de discos de pizarra se puso aquí, porque cuando llegó este tipo de discos aquí, uno de los materiales que se usaba para fabricarlos era la pizarra. Vale. Pero en el resto del mundo no se ha usado la pizarra para hacer este tipo de discos. Entonces, ¿qué te he dicho, revoluciones? Pues hecha la aclaración, vamos con Son House y el tema Black Mama. Muy bien. Thank you. wrist, my right hand that I lost. Get me a woman, you get you. Another man, I solemnly swear. Don't I read my right hand? That I'm gonna get me a woman, babe. You get you another man. I got a letter this morning, I do you bring it red. Oh, hurry, hurry, tell you, love is dead. I got a letter this morning, I do you bring it red. Oh, hurry, hurry, to get you, love is dead. I got my toothpaste, I took up the road. I got the ashes laying on that cooling bowl. I grabbed my suitcase, I took her up the road. Oh, when I got there, she's laying on the cooling bowl. Well, I walked up close, I looked down in her face. Good old girl, got to lay her. Tell my dear, I walked up close and I looked down in her face. It's a good old girl, got to lay her till judgment day. I tell now, I feel no down to see. Oh, my woman's so black, she said, a part of this town. Can't nothing grow when the poor girl is around. My black mama is a part of this town. Oh, can't nothing grow when the poor girl is around. Oh, some people tell me to worry, do they bad? It's what so feeling that I ever had. Some people tell me. But is it what you're feeling, Lord, ever had? I fall down and I walk away. That's all right, Mommy, your trouble will come someday. I fall down, don't I walk away. That's all right, Mama, your trouble will come someday. Bueno, Arcaich, acabamos de escuchar a Son House, Black Mama, y ahora vamos con otro clásico, pero el llamado Sonny Boy Williamson, pero el auténtico, ¿a que sí? Bueno, el primero. El primero. Sí, porque estuvimos hablando de él, me acuerdo muy bien, cuando hicimos aquellos programas de la hora 45, de sí. Billy Boy Arnold. Eso es. Y como este artista, este cantante armonicista de blues, influyó de qué manera en varios cantantes, sí. Y entre ellos al bueno de Billy Boy Arnold, que nos visitó en el Moyo Working. ¿De qué año? Uf, tengo la memoria. Uf. Pues ahora, bueno, de hace mucho. Bueno, pues bueno, un artista de la talla de Billy Boy Arnold, pues fue influenciado, fue amaestrado, ¿no?, por el protagonista que tenemos aquí ahora mismo, Sonny Boy Williamson. Fíjate, yo creo que puede ser el 14, casi, el 2014. 2014, pues 11 años, casi nada. Sí. 12, hace poco 12, he visto, perdón, una... me corrigen, 12, que ya, estoy todavía en el 2025. 12, mira, pues, hace poco he visto una foto de la prensa que hicimos con Melvin Davis, Billy Washington, King Weston y Billy Boy Arnold. Uh-huh. La he visto en internet, además, buscando otras cosas, me ha salido la foto y digo, coño, mira, menudo cuarteto que tuvimos ese año, la verdad es que... Buen plantel. Buen plantel, sí señor, sí señor. Sí. ¿Qué nos cuentas de este artista? Sonny Boy Williamson, bueno, pues, el primero. Pues pensando un poco, ya que estamos hablando de blues y tal, pues para hacerlo un poquito más ameno, que igual a la gente le puede entrar un poquito más, esta época del blues que estaba todavía bebiendo mucho de Mississippi, pero que ya había llegado a Chicago, porque John Lee y Sonny Boy Williamson estaban afincados en Chicago. De hecho, Billy Boy Arnold lo conoció en Chicago. pues un poco haciendo como de puente, ¿no?, entre el blues tradicional de Mississippi y lo que más años más tarde pues ya sería el blues electrificado de Chess, de BJ, de Cobra. Y bueno, Sonny Boy Williamson fue el primero que amplificó la armónica, no fue el primero que le metió efectos, pero sí fue el primero que se le ocurrió poner la armónica en un micrófono. Uh-huh. Y amplificarla a través del micrófono de la voz. Ah, y bueno, pues con el cariño que le tengo a Billy Boy Arnold y con que fue uno de los grandes del blues y con que sus temas son muy amenos y muy divertidos, pues se me ocurrió, digo, mira, pues como teníamos que meter cosas de blues porque nos gusta el blues, porque tenemos que hablar más del blues, pues mira, pues vamos a meter un tema de Sonny Boy Williamson primero y que la gente lo disfrute. Eso, vamos a escuchar Wonderful Time, ¿no? Eso es. Pues nada, antes de escuchar, pues como siempre agradecerte tu colaboración con este programa, con esta casa, con Sin Chile y Ratia. Y a vosotros. La semana que viene tendremos llamadas y si no hay infortunios ni hay historias por ahí detrás, ¿no? Te tendremos en antena otra vez. Eso es, ahí estaremos. Bueno, aquí estaremos o ahí, espero que no se me olvide la semana que viene. Que conste que me has dado un susto, ¿eh? Porque digo, entrabas y digo, uff, hostia, que no le pillo. Bueno, nada, afortunadamente has estado aquí con nosotros, contándonos buenas, buenísimas historias del blues. Vale, estaba en el Arby visitando a Íñigo un ratito, luego yo donde los Aitar, se me ha pasado la tarde. Nada. Cuando he querido, digo, ahí va la leche, y me están llamando. Es lo que. Venga, Arcaich. Un abrazo, un saludo muy fuerte y hasta la semana que viene. ¡Qué ricasco! Venga, cuidaros mucho. Venga, agur. Time last night, at least so they tell me I didn't. No, I had a wonderful time last night, so I couldn't hardly keep it hidden. Just I got the time to tell you, baby, you can't do me and some other man too, cause I know I had a wonderful time last night, at least so they tell me I didn't. I know I had a wonderful time last night, at least so they tell me I didn't. No, I shouted hallelujah last night. I was so high I couldn't keep it in. I run to buy me a dog on a wide-headed nose. I'd even kill a man about my jelly roll. Cause I know I had a wonderful time last night. At least they tell me I did. All right, ladies. That's what I'm talking about, ladies. Hey, now, hey, now. Baby, at least so they tell me you did. I know you had a wonderful time last night, and tell me you just couldn't hardly keep it in. Said I was too amazed, laying in the bed. One turned over, then the other one said, I know we had a wonderful time last night, at least so they tell me we did. I know you had a wonderful time last night, at least so they tell me you did. No, you shouted hallelujah last night, and you just couldn't hardly keep it in. I got a big fat mama, little skinny mama too. I don't tell my big fat mama what my skinny mama can do. I know you had a wonderful time last night. At least they tell me you did. Get past the people, get past the hitman. Prepárate para subir el groove. Esto es 98% Funk, donde el soul se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Todo esto aquí en 98% Funk. Gabon Totis, señor del funk. Gabon ZZ, señor del Norden. A ver, ¿qué nos vas a traer esta semana? Nada, pues hoy os traigo un grupo de Househeads, que fue un grupo de funk estadounidense de principios de la década de 1970, formado por el bajista William Bootsy Collins, su hermano mayor Thelbs Catfish Collins en la guitarra, Frank Wash Waddy en la guitarra, Clayton Chicken Gunnels en la trompeta y Robert McCullough en el saxofón. Househeads se formó en el 71 tras la salida de los hermanos Collins de los JBs, la banda de James Brown. La banda lanzó dos sencillos que vamos a escuchar hoy con su propio sello, Househeads, en 1971. My Man Set Me Free, parte 1 y 2. En 1971, varios miembros de Funkadelic renunciaron y George Clinton invitó a los miembros de Househeads a unirse a Funkadelic en su lugar. Sus singulares contribuciones al sonido de Funkadelic se pueden escuchar en el lanzamiento de la banda de 1972, America Eats It Young. Así que con esta pequeña introducción, vamos a escuchar el tema. Thank you. Rosta gaitezen, eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Y después del señor del funk, damos paso al señor del rock steady, Benny Steady. Buenas tardes. Gabón, señor Cincunegui. Gabón. Cincunegui. Cincurregue, puncolleja, cincurregue. Bueno, hoy vengo con Phyllis Dillon. Es la mujer que canta la canción del intro también. Se llama Perfidia, por si los oyentes lo quieren guardar. O para mí un temazo y una artistaza para mí. Es una de las primeras mujeres en destacar en el panorama dominado por los hombres de Jamaica. Y aunque en su breve estancia en la industria musical, digamos, porque a pesar de tener varios éxitos en los años 65, 67, 67, tuvo que tomar la difícil decisión de irse a Estados Unidos para poder sacar adelante a su familia, porque ya sabemos cómo funcionaban las productoras, si en un lado y en otro de los charcos. Sin más, vamos a escuchar una versión de Make Me Yours, que hoy Alex ha estado hablando sobre Betty Swan, y ha sido casualidad, pero también es uno de los grandes temas de Phyllis. Es, pues eso, habla del amor sincero y de la entrega total, no cambia la letra, pero pues es una versión rocksteady. Make Me Yours, de Phyllis Dillon. About to give up, and then you came along just to have your little way. Thrill me for days and days. I don't care what nobody says. I want you for always. Now that I've found you, I wanna stay around. So make me yours, make me yours. You've already got my heart and my soul. Now I want you to take full control. The love that only you can give. If I can't have it, I don't want to live. I never had love so sweet. I never thought I'd be lucky enough to meet a guy with all your charms to hold me with loving eyes. Make me feel so good and warm, cause my heart to yearn. Now that I've found you, I wanna stay around. So maybe yours, maybe yours. Now that I've found you, I wanna stay around. So maybe yours, maybe yours. Kiss me, baby. For whatever you need. Now that que mencionar, se me ha olvidado que el tema original de Betty Swan es del 67 y este y el que vamos a escuchar son del año 68. la reina del rocksteady no se iba a quedar solo con los temas amorosos. Y el segundo tema que os traigo se llama Don't Touch My Tomato. Tampoco es un tema original de Phyllis, es un tema del cantante de calipso trinitense Sam Manning, desde el 49. Es un tema muy versionado en el calipso y por muchos cantantes jamaicanos. Y aunque el título parezca literal, la letra tiene un sentido metafórico sobre los límites al contacto físico no deseado, porque el tomate se usó como metáfora en la época colonial para mencionar o para burlar la censura y hablar sobre la sexualidad. Y Phyllis lo utiliza perfectamente para tratar un tema que a día de hoy sigue sin cura. Don't Touch My Tomato, de Phyllis Dillon. Bueno, retomamos ahora el hilo conductor del programa de hoy, artistas que grabaron temas Motown, y vamos a ir con Jackie Lee, nombre artístico de Earl Nelson. Fue una figura clave del rhythm and blues y soul de la costa oeste, estrechamente ligado a otros grandes nombres como Bobby Day y Bobby Ralph. Tras una intensa etapa en grupos de doo-wop, alcanzó su mayor éxito en solitario en 1965, con The Duck, un tema bailable que se convirtió en todo un fenómeno y su grabación más popular. Antes de este triunfo, Nelson había formado parte de proyectos fundamentales como The Hollywood Flames y del dúo Bob and Earl, responsables del clásico Harlem Shuffle. Aunque no volvió a repetir el impacto comercial de The Duck, Jackie Lee mantuvo una sólida trayectoria musical, dejando una huella duradera en la historia del rhythm and blues de Los Ángeles y del soul bailable de los años 60. Falling down around the world, are you ready? Remember, la sección que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul, discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. Otis Blue, Otis Redding Sing Soul, lanzado en 1965, es considerado uno de los álbumes más importantes de la historia del soul. Grabado en solo dos días, captura la voz cruda, apasionada y de Otis Redding en su máximo esplendor, combinando material original con versiones magistrales de clásicos de Sam Cooke, B.B. King o Solomon Burke. El disco refleja no solo el talento inigualable de Redding como cantante y compositor, sino también su capacidad de interpretar cada canción con una emoción intensa y auténtica, convirtiéndose en un referente del género, en un testimonio del poder del soul en su época dorada. Otis Blue no solo consolidó a Redding como una estrella de Stax Records, sino que también lo situó como un puente entre el pasado, el presente y el futuro de la música soul. Macon, Georgia, puede parecer una ciudad sureña cualquiera, pero su historia está profundamente ligada a la música que cambió el mundo. Allí nació Little Richard en 1932, un talento excéntrico que transformó el rock and roll, y en 1941 nació Otis Redding, quien crecería en Macon y compartiría raíces musicales con Little Richard. Tras dejar la escuela a los 15 años, Redding trabajó como conductor y corista para la banda de Johnny Jenkins, de Pinet Toppers, recorriendo el sur de Estados Unidos y forjando su experiencia musical. En 1962, su oportunidad llegó casi por accidente durante una sesión de grabación de Jenkins con Broker T and the MGs. La guitarra de Jenkins no encajaba, pero Steve Cropper decidió acompañar al insistente conductor con acordes de estilo iglesia. Lo que salió de su voz fue "These Arms of Mine", y aquel hombre dejó de ser solo un conductor. Era Otis Redding, el nuevo gran cantante de soul. Como recordó Broker T. Jones, es puro corazón y el tiempo se congela. Se transmite al oyente, al intérprete y a cualquiera que lo escuche. Old man's trouble, just leave me alone. Go find someone else to pick on. And out you see now, now. Ooh, oh man, trouble. Su carrera despegó rápidamente. Sus primeros discos, Pain in My Heart del 64 y The Red Otis Redding Sing Soul Ballads del 65, mostraron su talento, pero su tercer álbum, Otis Blue, Otis Redding Sing Soul del 65, lo consolidó como uno de los grandes artistas del soul. Grabado en solo dos días, el 9 y 10 de julio del 65, refleja la urgencia de la industria musical de entonces. Los discos servían para generar expectativa y llenar conciertos, la verdadera fuente de ingresos. La voz cruda y valiente de Redding, junto con la banda de casa de Stax, ayudó a definir la identidad del sello como funky y honesta, en contraste con el estilo más urbano de Motown. Como dijo Isaac Hayes, quien luego reemplazaría a Redding como estrella del sello en Respect Yourself, Star Records and the Soul Explosion de Robert Gordon, Stax representaba al hombre común, al hombre negro común. Y la fortuna y la identidad de Redding estaban simbióticamente unidas a la del sello. El momento del álbum también fue crucial. Solo seis meses antes, Sam Cooke había sido asesinado, dejando un vacío en la música soul. Redding incluyó tres canciones de Cooke en Otis Blue, interpretadas a su estilo único, mostrando respeto y al mismo tiempo afinándose como líder emergente del género. Además de estas versiones, el disco contenía material original, incluida su propia Respect, acelerada por la potente batería de Art Jackson, mostrando su brillantez como compositor. La elección de canciones revela su conocimiento y aprecio por los arquitectos del soul y otras corrientes de la música negra. Versiones de Solomon Burke, Down in the Valley, B.B. King, Rock Me Baby y la impresionante A Chance Is Gonna Come de Cooke demostrarán cómo Redding exprimía cada sílaba con emoción pura. Incluso su versión de Satisfaction de los Rolling Stones, inspirada por el ping-pong musical transatlántico de la época, desbordaba carnalidad y fuerza, transformando un éxito británico en puro soul. Más allá de su talento, Redding fue un asunto empresario, asegurando su legado y el futuro de su familia en una industria plagada de injusticias. Otis Blue sigue siendo un testimonio de cómo abrazó el pasado mientras creaba el futuro con su voz única, convirtiéndose en sinónimo de la palabra soul, gracias a su estilo crudo, valiente y profundamente humano. Money. Dion Jackson nació en Michigan y su carrera despegó a comienzos de los años 60. Formado musicalmente desde niño, fue descubierto por el productor Ollie McLaughlin, quien impulsó su trayectoria y produjo sus primeras grabaciones. Tras varios éxitos locales en el área de Detroit, alcanzó reconocimiento nacional en el 65 con Love Makes the World Go Round. Durante la segunda mitad de los años 60 grabó una serie de sencillos muy apreciados por los aficionados, entre ellos Oh Baby, hoy considerado una joya del Northern Soul. Eva Narcissus Boyd, más conocida como Little Eva, nació en Carolina del Norte en 1943 y pasó de trabajar como niñera en Brooklyn a convertirse en estrella del pop. Cuidando a los hijos de Carole King y Gary Goffin, estos descubrieron su talento y escribieron para ella The Locomotion, una canción que acabaría siendo un fenómeno mundial. El tema fue número uno en Estados Unidos en el 62 y vendió más de 1 millón de copias. De Little Eva vamos a escuchar ahora Get Ready, Uptight, un tema que publicó bajo el nombre de Little Eva Harris. ¿Y por qué se cambió? Muy sencillo. Harris era el apellido de su marido en aquel momento y decidió usar su nombre de casada durante esa etapa de su carrera. Poco después, tras separarse, volvió a su nombre artístico más conocido, Little Eva. Así que con nombre distinto, pero la misma energía de siempre, suena ya. Y antes nos despedimos. Exactamente, Beñat. Te hemos bautizado aquí con esta presentación fuera de tu estilo, ¿no? Pero bueno, estás presentando un tema soul. Procuraremos mejorar. Bueno, lo estás haciendo fenomenal y le estás pillando el callo. Bueno, todos tenemos que pillar el callo aquí. Nada, que como siempre ha sido un placer que la gente nos oiga a través de las ondas y posteriormente en los podcasts que vamos colgando. ZZ Iñaki, gracias por tu presencia y tu aportación. Un placer, como siempre. Desde el tren del norte. Eso es, el Northern Train, os pongo a bailar. Eso es, comandante, ¿qué tal? Gabón, pues muy bien, otra tarde más aquí, esta vez llevando las riendas entre ZZ, Cincurregui, Cincurregui, porque el papá se nos ha ido para el otro lado y bueno. Por circunstancias ajenas a nuestra propia voluntad, bueno, pero bueno, gracias a nuestros técnicos de sonido, el Carlos, el señor profesor al Sumer de Toti y a su lado Frank Toti, los dos han hecho una estupenda labor, Beñat, Benny Steady, o como hemos dicho, Cincurregui. Gracias. Y luego pues a nuestros colaboradores Alex Subinas y a Arcaiz, y por supuesto a Papa Sol. Bueno, es el último. Bueno, el miércoles que viene estamos aquí como siempre en Sinchilic y Ratia en Cales Soul.